Hemos empezado esta edición de hoy lunes en Intangible 23 con el grupo Shattered Atom y su canción Will You Call. La encontrábamos en el álbum The Knife, The Thief, El Cuchillo, El Ladrón, disponible en la plataforma Bandcamp para su descarga gratuita y legal. Y de este cuarteto de Los Ángeles te podemos comentar que editaban este disco en 2009, ahora mismo están en plenas labores de promoción y curiosamente una de sus canciones ha sido usada en una película de Disney para la televisión. Además, se ha dicho de ellos que mezclan a Coldplay y Radiohead con Inks. Tampoco puede decirse que esa sea una combinación excesivamente original, pero si tienen canciones tan buenas como esta Will You Call, pues nos conformamos. Y lo mismo podríamos decir quizá de David and the Marketplace Orchestra, autores del tema que viene a continuación, se titula The Market Song. El sonido de David and the Marketplace Orchestra se caracteriza por un pop de cámara con guitarra acústica y cello y bajo. Esa es la modesta orquesta del mercado que acompaña a David Dassenbrook a lo largo del álbum The News, Las Noticias, disponible también en Bandcamp y de donde hemos extraído esta canción que sonaba hace un momento, The Market Song, la canción del mercado. De esta forma han ido recorriendo un repertorio de canciones que nos agradan mucho y, como decía antes, no muestran demasiadas pretensiones. Vamos ahora con la versión, esa sección de los lunes fija donde cada semana seleccionamos un tema de un artista más o menos famoso, pero reinterpretado por un colega suyo del Netaudio. Y en esta ocasión con Harvest Moon de Neil Young, nada más y nada menos, pero reimaginada en clave de pop sintético. Pues vamos a ver qué tal suena. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y dentro de nuestro espacio dedicado a las versiones, escogíamos esta que Brendan Phillips hizo del Harvest Moon de Neil Young. Aparece en el Song of Songs EP. y es la propuesta con la que quiere darse a conocer este artista de Toronto, que parafrasea la Biblia con el título de dicho trabajo, al ser una referencia al libro El Cantar de los Cantares. Y Brendan espera que todo esto le sirva para demostrar su talento, y de momento ya se ha hecho acompañar por algunos músicos de su ciudad y ambición no le falta. Así que nosotros tomamos nota y te recomendamos que te descargues el disco, aunque sea solo para escuchar esta versión del gran Neil Young, un tema en concreto que aparecía en un álbum homónimo, Harvest Moon, de lo mejor que hizo en los años 90. Y tenemos a continuación una canción que le puede venir bien a quien comience las vacaciones en septiembre, que también los hay. Se llama Crucero Efervescente y el nombre del grupo que la hace es Cuerpos. Thank you. Por desgracia, estamos ante un grupo que acaba de separarse, pero decidieron despedirse a lo grande, poniendo todas sus grabaciones en descarga gratuita y legal a través de Internet. El resultado es el álbum Cuerpos 2008-2010, que recoge la trayectoria de algo menos de 2 años de este grupo, integrado por 4 miembros, entre ellos Miguel B. Núñez y Teresa Cobo. De Núñez cabe recordar que formó parte del dúo de punk y electrónica cañera Humber Humber. Ahí estaba también Paco Alcázar, ese dibujante y hacedor de muchas canciones de baja fidelidad, quien entrevistamos en la edición de Un Jueves de Intangible 23 hace ya algunos meses. Y de esta forma, Cuerpos fueron durante su breve trayectoria dando forma a un repertorio de canciones de post-punk oscuro, pero con mucha calidad. Esta era probablemente Crucero Efervescente la que más me ha gustado del recopilatorio que te acabo de citar y que se puede descargar desde Bandcamp. Y tenemos ahora un proyecto bastante curioso, son versiones acústicas de un álbum de Nasdaq, grupo mexicano, tocadas en el dormitorio del líder del grupo, Eliud Varela. Por ejemplo, está Sundays, que nos recuerda uno de los mejores días de la semana, por supuesto, los domingos. It's not a perfect day, it's nothing to regret. I'm absolutely nowhere. After this neon night, I haven't realized that you owe me nothing. Well, don't ground. Well, down the ground. If I had to pay the price to bring those moments back, you're I won't pay it. Walking down the sun, it's better walk alone. We already tried. Memories fading now. There's a second chance to separate paths, and we're all alone now. Well, down the ground. Ah, well, down the ground. Why walking down to sun? Now. en Nastat. Este grupo mexicano lleva la voz cantante Eliot Varela, además de cantante, se encarga de la guitarra, el bajo, los teclados y otros instrumentos. En su discografía tienen, por ejemplo, el EP llamado Already Late, ya tarde, y también una revisión de esos mismos temas, pero en clave acústica, que se llama Already Acoustic, ya acústico. Ambos lanzamientos están disponibles desde la label mexicana del hotel. Y casi que preferimos estas versiones acústicas que se grabaron en el dormitorio de Liud el 6 de febrero de 2010. Y hace un repaso pues, de todas las canciones de aquel EP, Already Late, pero rebuscando algún sentido nuevo y creo que llego a encontrarlo. Dentro de un ratito escucharemos otra de estas reinterpretaciones acústicas, pero antes vamos con un grupo que se llama Oh Well, oh vaya, y están debajo de un avión, Under the Airplane. Seguimos aquí en Tangible 23, programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Hemos escuchado el tema de Oh Well titulado Under the Airplane y aparecía en el EP Owl, Búho, disponible en Bandcamp como muchas de las canciones que estamos escuchando hoy. Por cierto, que el disco tiene una portada bastante horrenda con un búho de cabeza humana subido en un árbol y podríamos añadir esa ilustración a nuestro artículo sobre las peores portadas que ha dado el Netaudio, que algunas hay, aunque por cierto que hace poco se abría una página web para destacar precisamente lo contrario, las mejores portadas de discos del Netaudio y con ejemplos algunos muy llamativos nos parece una buena iniciativa. El caso es que Oh Well han prometido sacar nuevas canciones dentro de poco, pero de momento nos tenemos que conformar con este EP que se grabó en el espacio de ensayos de la casa de Garrett, uno de sus miembros creo, y son canciones que surgieron después de largas noches en ese sitio ensayando y tocando versiones instrumentales largas. De esa forma llegaron a dar con las ideas que luego resumieron en los temas de este EP y hasta el punto de que comentan que lo quisieron grabar ellos mismos para dar con el resultado que deseaban. Y vamos ahora ya con otra de esas canciones de Nasdaq que Eliud Varela grabó un día en su dormitorio con solo una guitarra acústica. Esta se llama Late Revenge, que sería en castellano Venganza Tardía. después ese era el tema Late Revenge de Nasdaq, incluido en el EP Already Acoustic, ya sabes, con versiones de otro disco de corta duración del mismo grupo, Already Late. Ambos te los puedes descargar desde la netlabel mexicana del hotel. Y Nasdaq dicen que suenan como millones de ceros y unos tocados por algún programa informático, una descripción que queda bien para la página de MySpace a lo mejor, pero que afortunadamente está bastante alejada de la realidad. Lo demuestran en cada una de sus canciones con mucho sentimiento, como el que ponía Eliud al cantar esta canción Late Revenge. Y lo que tenemos ahora es un salto de país, pero no de continente. Seguimos en América y de México pasamos a Brasil para conocer a Mods y este tema titulado Meus Amores Viajarán. Son de la zona de Belo Horizonte, en Brasil y no cabe duda de que su principal interés es resucitar el rock saturado de decibelios y feedback guitarrero, ese que se puso de moda a finales de los 60, principios de los 70. Pero es una labor difícil y poco agradecida. Y no obstante, en esta canción, Meus Sabores y Ayaram aciertan de pleno, al menos en mi humilde opinión. La puedes encontrar en el EP homónimo del grupo, que aparecía en mayo de 2009. Le seguiremos la pista, por tanto, a estos cuatro músicos, comandados por João Mots a la voz y la guitarra. Y lo que viene ahora es un reencuentro con esa pequeña orquesta de mercado que acompañaba a David en este tema titulado The Weather Song, la canción del clima. Nos vamos acercando al final de esta edición de Intangible 23 del lunes, en este programa dedicado a la música que se puede descargar de forma gratuita y legal en internet. Nos está escuchando en Canarias Ahora Radio desde la frecuencia modulada 98.2 o desde la página web www.canariasahora.es. Y ha sonado hace un momento este segundo tema del álbum de David and the Marketplace Orchestra titulado The Weather Song. Era el disco The News. Segunda y última canción que escuchamos de este disco. Y a continuación vamos a poner una canción en directo del grupo Mogwai, muy conocido dentro del ámbito del post-rock de los últimos 15 años más o menos, y lo haremos con una canción de su penúltimo disco, Mr. Beast, se titula We're Not Here, y la defendían en directo el 3 de mayo de 2006 en Denver, Estados Unidos. you very much. Bueno, era un tema muy intenso, pero es que Mogwai son así. Por algo han llegado a tener tanto prestigio en el ámbito del post-rock. Nunca ponen limitaciones a los pasos que van a explorar, ni tienen miedo a perderse en esos pasajes instrumentales tan largos. Este era el tema We're Not Here del álbum Mr. Beast, interpretado en directo el 3 de mayo de 2006 en Denver, Estados Unidos. Y en fin, puede ser que te haya resultado un poco denso o impenetrable el rock de Mogwai. Sin embargo, te aconsejo que te quedes un poco más por aquí, porque la última canción va a permitirnos una pequeña redención a través de White Shoes and the Couple Companies y se titula Versandar. Solo una guitarra acústica, un violín, una voz, poco más, le basta a este grupo de Indonesia para sumirnos en un estado de profunda ensoñación romántica. Vamos a comprobarlo, ya te digo, White Shoes and the Couple Company con el tema Versandar. Thank you. No es la primera vez que White Shoes and the Couples Company suenan en nuestro programa. Ya lo hicieron en aquel especial que le dedicamos a la Nel Label de Indonesia, Yes No Wave. Ellos son de ahí y ya entonces pusimos un tema de este EP, Senja Menjila. Lo que pasaba es que nos faltaba por recuperar este otro titulado Bersandar porque merecía la pena y me pareció que quedaba muy bien para cerrar este programa de hoy lunes aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es y ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como los enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Por supuesto, también está el podcast con cada edición del programa para escucharlo en cualquier momento. Así que nada, hasta mañana martes, un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Queremos seguir escuchando cosas completamente distintas.